Esa forma que tienes de hacer el amor no me gusta. En tu boca está ausente el calor y los besos se asustan. En tus ojos llenos de belleza viste la tristeza, su traje mejor. En tus manos los dedos parecen tiranos, causando dolor. Esa forma que tienes de hacer el amor no emociona, pues te busco en tu piel y tu piel a mi piel abandona. Hay un filo feroz separando a los dos, aunque estemos unidos. En materia de amor damos la sensación de dos cuerpos vencidos. Esa forma que tienes de hacer el amor traumatiza. Te pareces actriz que al amor dramatiza. Me luces infeliz, tu semblante se torna de gris cada noche en tu cama. Esa forma que tienes de hacer el amor, amor no se llama. Esa forma que tienes de hacer el amor no convence. Esa forma que tienes de hacer el amor no me vence. Pues escapa de mí ese anhelo de vivir junto a ti, pronto desaparece. Esa forma que tienes de hacer el amor, amor no merece. Es que a tu salsa le falta mi tina, mi condimento. Tengo un hambre feroz de comerte viva, pero pareces hecha de hielo y estás muy fría. Ese cuerpo tan lindo, mulata y sin movimiento. Es que a tu salsa le falta mi tina, mi condimento. Esa forma que tienes de hacer el amor no funciona, no funciona. Me equivoqué, de ti me enamoré, mujer. Es que a tu salsa le falta mi tina, mi condimento. Es que a tu cuerpo le falta mis movimientos, cuánto lo siento. Es que a tu salsa le falta mi tina, mi condimento. Esto no parece amor, no parece amor, carece de fundamento. Es que a tu salsa le falta mi tina, mi condimento. ¡Anda! ¡Sabroso! ¡Úsame! ¡Aprende, mujer! ¡Úsame, úsame! Ella no me comprende, parece que está